Cristo. Poneme una banqueta acá. Poneme una banqueta. Una plague, boludo. Asúrate que quiero hablarte de amor. Necesito saber si me quieres o no. Yo te amo desde hace tiempo y quiero confesártelo. Solo quiero que me digas si vas a ser por mi corazón. Ahora sí, mándale cumbia. Acércate, quiero hablarte de amor. Necesito saber.